Bonita, siempre bonita, la luz en mis tristezas, mi tata, mi vida. Siempre recuerdo que cuando niño me perdía en mi soledad. Caminaba entre mis ilusiones, contemplando el río César. Siempre anhelaba en mis tristezas de ayer ser un poeta andante, para cantarle a las tardes decembrinas y enamorarme de la aurora de San Juan. Y era la noche quien se aparecía, quien siempre en poesías brillantes llanto me secó. Y era el romance de la cometa y el viento, y el lucero soñoliento de aquel pueblo de mi amor. No sé en qué nube se me fue mi sueño, no sé en qué parte del tiempo se me perdió. No sé en qué nube se me fue mi sueño, no sé en qué parte del tiempo se me perdió. Angustia transformó mis años, lo sé, hoy soy un dolor que canta. Ella sí lo ha decidido. No queda llanto en mis ojos, mi amor. Hoy quererte es un delirio y mejor. Siempre hubiera sido un niño. Ay. Amistad con el corazón. Compadre Carlos Coronado Yances, en Cartagena de mi alma. Felices, una llovizna los mojó, y aquel viejo acordeón va llenando sus notas silenciosas. Y su ira son extraño refugio de olvido en otro amor, otra canción en un distinto lucero, y en lo imposible solo encontré mi dolor. Cómo ser fuerte ante tu cuerpo ardiente que me estremece hasta hacerme enloquecer. Cómo borrar lo encantador de tu mirada, tan soberana como el verso que soñé. Y en el temblor de mi ayer busco adivinar la tarde hermosa en que tus labios besaré. Y en el temblor de mi ayer busco adivinar la tarde hermosa en que tus labios besaré. La angustia transformó mis años, lo sé. Hoy soy un dolor que canta porque ella sí lo ha decidido. No queda llanto en mis ojos, mi amor. Hoy quererte es un delirio y mejor. Siempre hubiera sido un niño. Oiga, compadre, Juan Manuel Barraza y su bella Andrea Cerda,